antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Robert De Niro y Shia LaBeouf juntos en After Exile. Los actores formarán la pareja protagonista de la película que dirigirá el realizador Joshua Michael Stern. Esta cinta dramática se centrará en la complicada relación entre un hombre que acaba de salir de la cárcel tras haber matado a una persona en un robo y su padre, que también tiene un historial criminal y que ahora trata de que su otro hijo no siga sus pasos. Se comenzará a rodar en octubre en Filadelfia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.